bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Bernardo Pires. ¡Bernardo! ¡Aplaudimos a Bernardo! Hace poco fue el día del periodista. ¿Está la de música de fondo? Ahí está, no, no estamos solos. Ahora viene la... Turu, tu, tu, tu. Turu, tu, tu, tu. Esa cortina de mierda que le dijiste vos. Sí. La próxima llamamos a mi primo, que es diseñador de interiores. Claro. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te querés presentar vos? Sí, soy Aníbal Fernández y estoy diciendo que el 82% móvil es una locura. Bueno, yo voy a tener que coincidir con vos. Como tarjeta de crédito de los supermercados chinos. Me llamo Juan Pablo, soy el Juanpi de la gente, soy JP Morgan. JP Morgan. El Juanpi de la gente, y yo también digo que la verdad, dar un 82% a los jubilados, dar cualquier clase de incentivo, pero totalmente malo para la economía del país, y lo rechazo. Totalmente, totalmente. Esta manga de infradotados que son la oposición, lo único que quieren hacer es generar un clima destituyente. Escuchame, encima los quieren correr por izquierda a ustedes, que son lo más zurdo que hubo. Exactamente. Viste, acá viene una Carrió con el crucifijo en la mano y te dice... Te corro por izquierda. ¿Sabes cómo le fue a Maradona con el crucifijo en la mano el sábado, Carrió? ¿Eh? ¿Sabes cómo te va a ir? Eso me suena amenaza. ¿Estás amenazando a alguien? No, yo sé. Porque me sumo. Porque el grupo quiere sumarse a tu amenaza. Yo sería incapaz. Pero con la señora Carrió. Que me entrene de Pino Solana, que viene ahora. No, la señora Carrió y el señor Pino Solana son muy funcionales a nosotros. Así que no podemos tampoco. Vamos a tomar una. Yes. Sponsor. Qué lejos que quedó eso. Me subí la cortinita. ¿Te acordás cuando estaba buenísimo este programa? ¿Te acordás cuando sobraban ideas? Y veníamos a grabar. Totalmente. Y ya se repetían las cortinas. Bienvenidos a la edición número 84 de Sentimentales, que coincide con el libro de George Orwell, sí, al que homenajeamos en este programa, aunque no vamos a hacer ninguna cita a él más que esta. Y coincide con el año de nacimiento de dos de los conductores de este programa, o sea que es un año medio nefasto. Sí, y con el año de regreso a la democracia prácticamente. Prácticamente, si nos ponemos rigurosos. También es algo nefasto. Nefasto, ¿verdad? Que estamos mejor hace 30 años. Podía salir a la calle siempre hace 30 años. Podíamos salir a la calle seguros, como decía mi plomero. Sí, te entendí, o sea, sí. Completame mientras yo me tomo un cacho de Schweppes. Te completo, estamos muy expectantes porque la Bania está diciendo que el país se va a la mierda. El país que él dejó. Se va a la mierda porque ya está, ya lo dejó en piloto automático y no supieron. Qué suerte que la Bania venga a arreglar el país. Me recuerda cuando Chacho Álvarez dijo: traigan a caballo. Tenemos problemas, traigan a caballo. Y a los dos días renunció al toque, Pero bueno, es una suerte que es un incomprendido. Ahora lo comprende. Que gente del prestigio y del. Lo comprende Soledad Silveira ahora, Chacho. Ah, sí, la verdad. No entendí, pero bueno. Es que están saliendo hace como no sé cuántos meses. ¿En serio? En serio. Y bueno, no, lo que pasa es que ellos tuvieron una juventud muy militante. O sea, todos sabemos que Soledad Silveira era militante de Montoneros. Además estaba con un taxista, Rolando Rivas. Y eso le dio mucha calle, mucha cultura popular. Claro, sí. Vamos a seguir. Vamos a tratar de remontar esto. Pará, boludo, Rolando Rivas era lo más montonero que había, el pelo sí, largo. Era militante de Montoneros. Soledad Silveira cantaba. Me acuerdo de haberla visto en un programa, creo que de Fernando Bravo, cantando: qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Parece que al final ni el albergue Warner usaron para hacer el. Pero ojo, mostró su perfil incisivo. Entrevistando a la señora Kirchner hace un par de años. Ah, donde, sí. Donde repasaron sus épocas de montoneras. Sí. ¿Te acordás de esa bomba que le tiramos al milico ese? ¿Te ahí acordás en Ezeiza? ¿Te acordás, sí, en Ezeiza? Oh, sí. Cómo corrimos, cómo aguantamos los trapos, pero después tuvimos que correr. Después tuvimos que correr, Ah. Bueno, ¿cuánta militancia? ¿Qué mujeres valientes? Volviendo al señor. Evita, Juana Zurduy, sale así lo ahí. Ahí tiene la cadena evolutiva. Sí, totalmente. Al lado de. Te maté. Al lado de Soledad Silveira. Se viene la avenida Soledad Silveira y Puerto Madero. Evita Rosa Luxemburgo, te digo. Pero son criterios. Vamos a ver los teléfonos. Sí, es verdad, vamos a ver los teléfonos, pero yo quiero volver sobre el. Digamos. Sobre la. La opinión del señor Lavagna. Un hombre de prestigio que se está comprometiendo con la realidad del país. Exactamente. Es necesario que valoremos este tipo de. de actitudes. Es bueno que se comprometan con la política del país, porque cuando fue ministro de Economía de Duvalde, de Kirchner, solamente cató órdenes. Claro. Y no tomó ninguna decisión. No, ahora, eso, sí. Ahora está bueno. Tomó que decisión, le pagó la deuda externa, toda entera. Bueno. El FMI. Parece que igualmente había... ¿Cómo que no? Bueno, ¿cómo que no tomó? Tenía bastante apoyo, parece, para claro. hacerlo. Sí, el 22% del electorado. Bueno. No, digo apoyo entre los que lo pusieron en su lugar. Ah, verdad. Bueno, vamos a continuar dando los teléfonos. Por favor, la secretaria, ¿querés darlo vos? Bueno, no lo va a dar la secretaria. 4373-2839. Esta es de las secretarias que se limita a hacer pete. No, no, no abre el teléfono al aire. 4373-2839. No, salí de ahí abajo. Salí que no puedo leer los teléfonos si me estás haciendo. Tengo que leer el teléfono, en serio, por favor, te lo pido. Bueno, ahí dimos el número de teléfono para que no nos llamen. Sí, como pero suele pasar. Ya saben a qué número no llamarnos. 4373-2839. Ay, te lo sabés de memoria. Decime al revés. No, tengo un espejo ahí. Ah, está bien. Tengo un espejo ahí para mirar el papelito. Los programas deben entregarse en el minuto 57. Muchas gracias. Le queremos agradecer a Luis Llorán por habernos entregado en el minuto 57. Del segundo tiempo. Exactamente. Que contame algo que haya pasado hoy, porque la verdad es que... Te cuento, España se sacó encima un montón de estigmas. En serio. Y venció a Alemania. Increíble. Si el generalísimo viviera, diría chupala a Hitler. Pero sí. No vive, lamentablemente. Hitler está en Bariloche, así como muy en la suya. Claro. Y no está muy del fútbol, como que se altera mucho la semana. Luego, un tipo de 124 años como él se tiene que cuidar. Claro, vos fijate que España ha tenido el único de los dictadores europeos más fascistas del siglo XX que se murió de viejo. De viejo, Hitler. La tenés adentro. La tenés adentro. Mussolini. Tuviste que correr. Tuviste que fingir un suicidio, como ya verán. Gato. Mussolini, la tenés adentro. Franco se murió de viejo. Tuvo 35 años. ¿Quién iba a durar? ¿Qué decía que el tercer Reich iba a durar 1000 años? Y el tipo decía, Real Madrid iba a salir campeón. Y el Real Madrid estaba 18º y ganaba 17 partidos al hilo y era campeón. Para los que dicen que arreglaban los torneos. Exactamente. Real Madrid dice, ahora que salimos campeones, pa. Salía campeón Real Madrid. Ahí tenés. ¿Por qué no? Exactamente. Es un dictador como la gente. Y claro, ahora la dictadura de Zapatero te vende un... Ojo. Videla dijo, hago un mundial y lo ganó. ¿Dónde está el mundial de Franco? Ah. Pero hay que ser justo. Ahora con la dictadura de Zapatero tenemos que aguantar la mentira de Messi. Es verdad. Sí, en cambio, ahí tenés una verdad verdadera. El Real Madrid de Francisco Franco. Historias verdaderas. Gobernó 35 años Franco, o sea, ganó 38 ligas en Real Madrid. Para los que digan que hubo acomodo, ganó más ligas las que se jugaron. Para los que dicen que hubo hegemonía, eso no es cierto. Contame algo más, JP. Te cuento algo más. ¿Vamos? No. Estamos leyendo Clarín, queremos decirlo, porque somos re gorilas. El patrimonio de los Kirchner creció 20% en un año. No te creo. Bueno, boludo, pensá que las paritarias dieron como 25% de aumento y yo solamente 20, porque está remangando por el país. Es verdad. ¿Qué pasa? Es verdad. Gato. Igual no todas las paritarias, pero a ver. Claro, ellos fueron a las paritarias a Casa Blanca y le dijo: te puedo dar un 20, pero la inflación tiene que ser un 25. No, pará, me está matando con esto. Me está matando. Me quiero quedar solamente con que Buenos Aires también vibró con el triunfo de España. ¿Qué significa? ¿Tenemos algo adentro que nos vibró? Sí, teníamos. Ah, está bien. Teníamos algo medio que estaba como atorado. Que decía, me molesta. Y después. Y empezó a vibrar. Y Buenos Aires también tuvo epilepsia con el triunfo de España. Sí, porque los alemanes terminaron el partido y dijo: si esto hubiera sido Argentina, hubiéramos goleado. Pero esa no, esa Kelly podría ser la nueva embajadora argentina en Washington. Ah, creí que le iban a mandar a Tayana. ¿Para zafar? ¿Eh? ¿Para zafar que se vaya lejos? Claro. Yo diría que es momento crucial para mandar un primer tema. Tenemos miles de cosas, de noticias. La verdad, hay muchas novedades. Si alguien nos quiere comentar alguna, como lo del macabro doble crimen en La Matanza, que asesinan a dos hermanos y los queman. Ah, pero si los quemaron después de muerto no pasa nada. Claro, bueno, por lo menos no sufrieron. Claro. Sostenieron, bueno, una golpiza que los mató, pero bueno, ¿quién no ha recibido una golpiza alguna vez? Más o menos. O Abreu, que dice, muchos quisieran estar donde estamos nosotros. Y jugando en serio, Sudáfrica. Vamos a ir al primer tema. Si el señor Lucas nos conduce hacia él, si el registro, te van a descontar los puntos. Porque más que es implacable y más con los extranjeros. Senadores bajo presión en el debate por el matrimonio gay. Si les tienen la pija en el orto cuando van a que voten, si no, están totalmente presionados. Vamos a ir al primer tema de que solo de la Real y ¿cómo es que se llama? En la esquina de doblar a la derecha. Era en crudo, era un gris amanecer que empezaba, no paraba de llover y a despedirse. Esperando ya dejar de sangrar una herida como una frágil razón para arrepentirse. Y en un cajón guardo unas cosas, siempre deja una razón para insistir. Que quebrar trastabillando y rumiando sin pensar en despedirse, esperando que dejara de sangrar una herida como pálida razón para arrepentirse. Y en un rincón lloraban cosas, siempre guardan, siempre cuidan la ilusión de reincidir. Arrepentirse. Y en un rincón babearon cosas, siempre guardan, siempre cuidan la ilusión de resistir. Muchachos, tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. Ahora que es legal, todo legal, podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Sí, siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó Testosterona Sabatini. La que usa Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, ¿hablarán de vos? y de tu pito. ¡Ay, de potro estamos cambiados! Bien, seguimos aquí en el aire. Yo soy Aníbal Fernández. Y para los que piensen que la presentación fue un tanto kirchnerista, por favor, no me los nombres de Montaner. Estamos acá con el señor militar Bergoglio Lennon. Muchas yo que gracias. Fui ministro de defensos de ministro de derechos humanos. Por favor, no me le quiero decir que usted, derechos humanos para quién. ¿Para quién derechos humanos? Le quiero decir que usted me da asco. Pero de todas maneras podemos hacer buenos negocios. Me parece. Usted tiene cosas buenas. Lo de los piqueteros me gustó. En 2002, eso me pareció un gesto. Se puede sacar lo bueno de usted, ¿eh? ¿Usted dice? Si sigue matando piqueteros, podemos llegar a buen puerto. ¿Qué quiere decir? ¿Usted dice? Y. Pues hay que haber un par de cosas. Yo soy piquetero copado. Soy asesino de piqueteros copados. Claro, me gustan los redondos. Usted es como Sovich. Ese es un tipo mucho más cerrado. No, Sovich escucha solamente música clásica y Daddy Yankee. Pero no, yo. O sea, es verdad, es cierto. Tenemos diferencias con Sovich. Cuando nos juntamos en una partusa del Partido Justicialista, no podemos congeniar la música. Porque yo. Aparte, viste que se me enojaron cuando dije que la marchita peronista se la metan en el culo. Entonces, está muy bien. Cada vez que escuchamos. Iba al cáncer, iba al cáncer. Justo estoy garcando cuando pasa la marchita peronista. No, ¿puedo decir iba al cáncer en esta radio? No, porque el Eurocopa viene después. Ah, está bien, lo voy a escuchar atentamente. Pero es verdad, cada vez que está la marcha peronista me dan ganas de ir a garcar. Y como lo. ¿A garcar un transeúnte o cagar en el baño? Es casi lo mismo para mí, es un mismo trámite. Y todo el mundo me dice, que la marcha peronista se la metan en el culo, y se acuerdan de esa frase. Claro, no se acuerdan de que usted viene mancillando el nombre del partido de hace rato. ¿Usted dice por qué? Y yo lo he visto que es muy poco funcional, los intereses nefastos de ese partido. Igual lo respeto, ¿verdad? Porque cualquier cosa que esté en contra de ese gobierno populista me parece bárbaro. Ah, bueno, entonces. Entonces, sigamos adelante. ¿Tiene el consejo para nosotros? Traje 5 razones, motivos y circunstancias para reivindicar la unión civil entre hombre y mujer. Y solo entre hombre y mujer. ¿Está claro? Antes que nada, yo quiero correr el micrófono porque yo estuve escuchando el programa. ¿Cómo se llama? Está muy bien, démelo a mí. Estuve escuchando. ¿Cómo se llama el de los lunes, Lucas? Es lo que hay. Y se escucha cuando uno teclea. ¿En serio? Sí. Y estuve escuchando también a Calzón Quitado y pobre usted se escucha esos programas. No, a Calzón Quitado está bueno. Me voy a abstener de comentar, señor. Yo vengo para brindarle un servicio a la gente. Le voy a dar los motivos, voy a empezar por el primero. ¿Y de Calzón Quitado también? No me haga reír. Escúcheme que se me sale la dentadura. No me funciona el corega. El primer motivo. Motivo para reivindicar la unión civil entre hombre y mujer. Primer motivo, mantengan la jerarquía. Señor. Sí. Entre dos hombres, ¿quién manda? Obviamente, el hombre. El matrimonio se basa en la supremacía del hombre, que le hace sentir el rigor a la mujer, impartiendo órdenes. Anda allá, tráeme esto. ¿Qué es eso? ¿Entre hombre qué? ¿Quién manda a quién? Para mí manda a uno. No me voy con esas cosas. La mujer está para eso, para obedecer, para seguir. Sí, bueno, ¿qué querés, mi amor? Eso, para eso está. Para eso está. ¿Cómo para decir qué? ¿Qué querés, mi amor? ¿Qué querés? ¿Querés que esté se tiene que agachar y el hombre le pone la cerveza encima, cosas así, ser útil para el hombre. Pone. Me hiciste acordar un chiste del gato verdadero. Usted cuando entre a un bar tiene que decir: quiero una mujer con la cabeza plana para poder apoyar el Fernet mientras me hace una buena mamada. Es muy bueno, el gato verdadero es un genio. Gracias, no comparto, Alberto Pettinato, por iluminarnos con el gato verdadero y con el libro sobre sumo. No comparto el lenguaje, pero sí comparto la ideología. La de la mamada. Segundo ítem, obligaciones. Toda mujer tiene que planchar, cocinar, lavar y cuidar los pies que uno le hace estando borracho. Ah, es verdad. ¿Quién hace eso si no hay mujer? ¿Qué va a hacer un hombre? Ni siquiera un homosexual merece ese trato. Mira lo que te digo, ¿eh? Ni un homosexual merece ese trato de degradante. Y eso que los homosexuales casi ni son gente. ¿Qué animal salvaje o doméstico podría comparar a un homosexual? Es como si dos chitas se quisieran casar, dos monos. ¿Cómo se van a casar? ¿Está loco? Usted dice que eso se casan dos gays, se casan dos gays y se termina casando cualquiera. Después me caso con mi máquina de picar carne. ¿Qué es esto? Usted afirma que... Ojo, yo la quiero mucho a mi máquina de picar carne, pero me parece que para matrimonio mucho. Me quiero mucho su máquina de picar carne, pero el último accidente no quiere saber nada. Y tú un par de actitudes que no me gustan. Hasta bien. Voy al tercer motivo. Violencia familiar. La mujer se ve como descarga, o sea, clarísimo. Uno viene tensionado y se encuentra con una tarada que le pide que le enseñe la ley del offside. Uno viene trabajar todo el día, dándole orden a los soldados, cagando los pedos. Y la mía dice, enseñame el offside. Y dice, y en el mundial, ¿se puede tocar la pelota con la mano? Claro. Uno no puede menos que cagar la trompada a la mujer. Y está justificado. Imagínense si uno tuviera una pareja hombre, un chongo. Lo caga trompada el tipo. Y la mujer no está, ¿qué hace? La mujer recibe los golpes. La mujer recibe los golpes y no reacciona. ¿Qué hace como mucho? Se toma pastillas, se suicida. Pero nada más. Ahí se lo reprime. Ahí está. ¿Cómo tiene que ser? Se lo traga. ¿Cómo tiene que hacer la mujer? ¿Está clarísimo? ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Usted no hable. 4. Inserción. Si uno tiene la desgracia de tener hijas mujeres, le puede sacar algún provecho. Las puede unir en matrimonio con la hija, con el hijo, perdón, de un poderoso, de un empresario. Puede sacar tajada. Puede sacar tajada. ¿Permite? Sí, ¿tiene una hija usted? Mátela. Si es fea, mátela. Sí, ya maté como 4, pero no mejoran, ¿eh? Recordarle a los oyentes que nos pueden llamar al 4373-2839. Gente que raíces arias. Si no, no entiendo. ¿Qué? Gente con raíces arias. Si no, ah, no, está bien. No dije Mariana Arias, dije raíces arias. Listo. Continúe, Bergoglio. Eso, hay que tener. Si uno tiene hijas, que bueno, no lo puede evitar, porque a veces hay gente que sale desviada, como salen homosexuales. Hay gente que, bueno, hace mujeres, bueno, ¿qué hace? Salió mujer. Júntela con el hijo de algún político, de algún empresario. Métase con otra familia. Gane poder. ¿Entiendes? Júntela. Emparejela con. No importa, después si el otro la va a cagar, la va a fajar. ¿Qué importa? Usted ya está metido. Crea un vínculo. Comparte negocio. Y total, de todas formas, influencia. Por más que sea la hija de uno, la mujer está para eso, está para eso. Bien. Y usted mire, imagínate si se casa con la familia Macri. Se casa su hija con alguien de la familia Macri. Con alguien de la familia Pérez Compunk. ¿Usted dice que se me puede llegar a dar? Y si uno tiene suerte, se mete, algún negocio agarra, escúcheme, es gente de bien. Puede salir buena, puede sacar hasta mejor, ¿eh? Usted dice que puede salir algo fructífero. Escúcheme, es mujer. Mucho, ¿puede salir un buen negocio? Mucho margen de mejoría no tiene. ¿Eh? O sea, mucho más no va a mejorar, es mujer. Ah, es verdad. Y voy al último motivo, compañía. Compañía. Y hay que reconocerlo, dentro de lo que es la mujer, el mejor amigo del hombre, por lo menos. Sirve para unos momentos. Requieren un poco de cuidado. Mejor amigo del hombre creí que era el jabón de tocador. No, la mujer puede servir como compañía. Y uno puede sacar bastante ventaja. Incluso puede usarla para procrear hijos varones que después la maltraten, como corresponde. Usted los cría, les enseña mamá caca, y después lo van a maltratar a la madre, como corresponde. Pero va a salir una raza de hijos que algún día le van a servir a la patria. No desde el terreno de combate, porque para eso están los negros de mierda. Obviamente no va, su hijo no va a ir a un terreno de combate, pero puede que no, se lleve medalla. Eso está la carne de cañón, que es la carne más dura, la de negro. Exactamente, su hijo va a estar detrás del frente y se va a ganar un par de medallas. Como corresponde. Va a ser condecorado, le va a hacer un desfile y nada. Y va a agradecer a todos menos a su madre cuando van a una medalla, como corresponde, porque su madre no hizo más que sacárselo de adentro. Exactamente. Casi como si lo rechazara. Bueno. ¿Tiene algo más para decirnos? No, la verdad que. ¿Qué más le voy a decir? No merece más reflexión el tema. Bueno, entonces nos vamos a retirar. Por favor. Pero nos vamos a retirar. Carrera March, como usted nos diga. Por favor, cuídense de esta ola. De esta ola de homosexualidad. Homosexualidad y perversión que nos está azotando. Por favor, mantengamos los valores patrios y republicanos y católicos y sagrados. Por favor. Escuchemos los consejos de un señor que más allá de no defender los derechos humanos, está tratando de llevar a buen puerto los intereses de la patria. Por supuesto, y mis intereses que son los de la patria. Exactamente. Ya está, me conmoví, no quiero decir más nada. Muchísimas gracias, coronel comandante Bergoglio Lerán. Nos vamos a retirar, yo también estoy un poco emocionado, más allá de los 3 whiskies que me acabo de bajar. Así que nos vamos a retirar con un tema de Antonio Cafiero que se llama Sucundum Sucundum. Majestad del Matarife de Dios. Primero él y después vos.

china, china, mala china, mala china, salame a la china, a la china, a la china. ¿Viste lo que dice? Es verdad, no querría hablar de eso porque son un desastre. Una banda muy respetada. Son un desastre, sí, es verdad. No sé quiénes son, pero son un desastre. Son los abuelos de la nada. Los abuelos de la nada. Bueno, yo me contagio cuando vienen ustedes. Bueno. Hay gente que no conoce quién es el ruso. ¿Eh? ¿Quién es el ruso de los dos? Y tengo que salir a explicar qué soy yo. Ah, sí. Soy yo el ruso. Este es del abasto, hermano. Sí. De ahí. Claro. Una tiendita nomás, pero no es ruso, ruso. Mirá este título. Di María quiere olvidar rápido su paso por Sudáfrica y ya piensa en el Real Madrid. Dice, quiero pasar de un fracaso a otro, dice. Claro. Pasa de Sudáfrica al Real Madrid. Dice, a ver, los octavos de final de la Champions. Quiero pasar un fracaso más. Más está claro que Di María no tiene cabida en el Real Madrid. No, Di María juega muy arriba. Tiene su lugar ganado el banco suplente. No, Di María juega muy arriba. Viene Mourinho en el Real Madrid. Lo va a poner de dos, Mourinho, en el Real Madrid. Ahí va a aprender a marcar, no se le va a quejar a Maradona. Ah, me pusieron a marcar. Me pusieron a marcar. O sea, ¿cómo vas a aprender? El próximo mundial. Esto con Eto'o no te pasa, porque Eto'o ya viene a jugar de cuatro. Pierre Lechamé dice: yo me arremango. Dice: yo jugué acá de cuatro como 10 partidos. Claro. Encima en la selección de Camerún, Eto'o tenía que jugar de todo, así que. Claro. Me va a. ¿Cómo se llama? A deleitar con los premios. No, deleitar no, pero te lo voy a decir. Ah, bueno. Te voy a hacer los premios del mundial. Del mundial, de la semana que pasó. ¿De qué vamos a hablar? Pero como la gente aparentemente. Bueno, si hablamos de Suárez, vamos a hablar un poco de volei. Como la gente no entiende mis premios rusos, voy a recurrir a lenguaje mucho más llano para que chicas como esta me entiendan un poquito el lenguaje. Entonces voy a hacer premios locales para que la gente entienda cómo la van. Premio Boca de Alves al desastre de la fecha. Boca de Alves significa el Boca del Chueco Alves. Exactamente. Premio al desastre, bueno, Argentina, no hay ninguna duda. Te hagan un gol los 3 minutos ya. No, pero ¿se acuerdan que Argentina era el re candidato a ser campeón porque nos empujaban los 35 o 40 millones de argentinos que somos? Que pero están todos el himno con Diego cuando cantábamos. El problema es que de 35-5 se quisieron colar por el costado y no quisieron hacer la fila y se desmoronó todo. Siempre los mismos pelotudos. Y hay como 2 millones que dijeron, pero yo soy amigo de un político, quiero pasar primero. Claro. Y no quisieron empujar más. Siempre es típico argentino. Bueno, igual hay que decir una cosa, le fue mal, a Argentina le fue muy mal, pero le fue mucho mejor que a otros que han enfrentado a Alemania, como los gays, los gitanos, los judíos o los deformes. Hay otros cuyo enfrentamiento con Alemania fue mucho más desigual. Sí, es verdad. La de Argentina fue una derrota y ya está. Dentro de todo, digna. O sea, derrota, otra cosa es genocidio. Dentro de todo, digna. Porque aparte, lo peor es que te salen a decir, pero Argentina no merecía perder. Bueno, ¿quién dice eso? Conocí a mucha gente, jugó bien en Argentina. Claro, jugó bien, no, sí, sí. Si hubiera jugado sola, ganaba. ¿Eh? Si hubiera jugado sola, ganaba 1-0. Capaz. 1-0. Capaz. ¿Y cuál sería la lógica? O sea, ¿qué podríamos esperar de un partido de Alemania? De Alemania empezó el partido y salió a invadir terreno enemigo. Exacto. Lo que mejor sabe hacer. Y bueno, se llevó todo puesto, obviamente. Y nada. Y después se lo estrelló mucho jabón, pero no viene el caso. Exactamente. Vamos al premio. Al final no fue pura espuma en Alemania. ¡Cuac! Y hablando de espuma, premio Quilmes al pecho frío. Muy bien. Premio no me digas que vino el Rafi Montenegro al mundial. No. ¿Lucho González? Premios para Gana. Premio para Gana, sí, que sí, te dan un penal en el último minuto total, y te lo errás. Pero totalmente. Diríamos que son los recontra-remil amargos si no fuera porque los ganeses no consumen azúcar desde 1994, más o menos. Toda la pobreza del país no tiene azúcar en la sangre. Pero es un problemita. Nos está preguntando el operador qué vamos a pasar. Haz una cosa, elegiste el tema que quieras del disco que te dije antes. El tema que quieras. Decides vos, porque acá te dejamos hacer el programa, sos parte del programa. Y aparte de la semana que viene empezás a pagar también. Es más, si no, elegí el tema que quieras. Y si no lo elegís, pagas igual. Seguimos con la sección. Premio Martín Palermo, el equipo más cool. Bueno, obviamente, Uruguay. Sí. Uruguay, que no hay duda, que no solo tuvo suerte cuando se independizó de Argentina y dijo me voy porque casi viene la mala. Además, encima, la suerte lo sigue acompañando porque gana un penal de un minuto que es increíble. No, y encima metió a Abreu y no se quedó cebando mate. Abreu entró y no arruinó el partido, lo cual constituye una proeza porque generalmente Abreu está como para estorbar y para colgarle sacos. Para colgarle sacos está parado en el área y para que por la otra se venga y colgue el sobre todo. Estaba ahí, pero pudo dar lo suyo. No, diciendo completamente. Abreu es un monstruo. A ver, supongo que sí, seguramente si lo ves a las 7 de la mañana debe ser un monstruo. Necesita afeitarse. Premio Boca de Isquia a la remontada a tiempo. No sé si se acuerdan. Ah, cuando salió campeón. Ese, qué horrible que salió campeón de Boca, pero el último campeón hasta ahora. Bueno, pero podrías haber puesto el contrapunto, el San Lorenzo ruso, la arrugada a tiempo. La remontada a tiempo Holanda, que se aprovechó de un Brasil tibio. Se aprovechó de Brasil, que durante un rato volvió a ser Brasil. ¿Qué pasó durante un rato? Los defensores fallaron, el arquero un desastre. O sea, claro, volvió a ser Brasil. Esa cosa de Brasil. Brasil que le gusta a la gente. La gente decía, ¿por qué no volvió a ser Brasil? Bueno, fallaron los centrales, falló el arquero. Sí. Lo de siempre. Y hay que ver un enano como el Neder y te cabeza en el área. Tenés eso de entren. Y encima, hay que. Yo voy a decir, ya me pongo serio. Vamos a felicitar al señor Robinho, al señor Luis Fabiano. Pues son dos personas muy comprometidas con los derechos humanos. Esto es en serio, no se me rían. Robinho, Luis Fabiano, durante el partido se estaba filmando un documental durante el partido, Robinho y Luis Fabiano, que estaban haciendo un documental para las Madres de Plaza de Mayo y ellos estaban simbolizando a los desaparecidos. Claro. Entonces estaban mostrándole al público cómo era lo trágico de las circunstancias de los desaparecidos. Imagínate, Brasil perdía, se queda afuera y ellos desaparecidos. Y ahora la gente en Brasil ahora sabe de un sentimiento lo que es un desaparecido, lo sufrido, cómo se sufre un desaparecido. Sí, no nos olvidemos que Estela de Carlotto, que estaba en. Los elogió, dijo, ¿qué desaparecidos? Ninguna, que estaban, lo simbolizaron como nadie. Ningún. Las papas ningún quemaban. El medio, el monopolio, no publicó la foto de Estela de Carlotto abrazando a Luis Fabiano y diciéndole, gracias Luis, gracias. Gracias. Y Luis Fabiano tenía una remera que decía, apoyamos a las abuelas de Plaza de Mayo. Claro. Y después dicen, para después que, dicen que arrugaron, que arrugaron. Que arrugaron. ¿Dónde arrugaron? Estaban comprometidos con una cosa muchísimo y más en Brasil, importante. Todo el mundo aprendió lo que es un desaparecido. Ahora van a decir, loco, qué terrible un desaparecido. Nos costó un mundial. Esto es grave lo de desaparecido. Es muchísimo más profundo que estar jugando un partidito de fútbol. ¿A quién le importa? O tocando la guitarrita. Mundial se cada 4 años, Exacto. No me... Pero desaparecidos cada cuánto. Cada 20, 30. Un poquito menos, un poquito menos, diría. Bueno, pero así a mansalva, digo. Así a mansalva. Ah. Así aprobado por Estados Unidos, digo. Ah, está bien. Bueno, tampoco me cierra demasiado. Bueno, está bien. Vamos a pasar ahora al siguiente premio. No hay más premios. Ah, no vamos a no, pasar no alcanzaba, compramos 4 copitas nomás. Ah, está bien. Entonces, nos vamos a ir al tema que eligió el operador. El operador, que tiene gusto de mierda, pero lo vamos a felicitar. Ah, oh, no, estamos al aire todavía. Permíteme el operador, por favor. Antes. Repetime el número. 4373283 agua. Está no. Dormido el operador. No. Si no le pedimos. 4373283839. La próxima te lo decimos en alemán. Exactamente. Vamos al tema ya mismo que puso el operador, que no sabemos cuál es. Chao. para el otro. ¡No! ¿Te sentís atorado? Tenés el esfínter tapado. Yuyos, el brujo. Antiácidos, antidiuréticos, anticomunistas. Triple A, triple alivio. Yuyos, el brujo. Los yuyos que hacen desaparecer el dolor y a las personas doloridas. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en radio y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. En un programa como la gente, ustedes no tendrían lugar. Sentice Mentales, somos tu única opción. Copa, copa, mire, platicamos nomás. Baje el arma, mi copa. Tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Che, qué copado tenía la radio. ¿Vos decís que no dará el espacio para el programa especial? Sí, no sé, la verdad. Parecía una radio muy seria, muy profesional para nosotros, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Por qué mejor no seguimos en Radio Quasar? Sí, mejor. Si este tiene las lalonas, cualquiera de radio. Sentice Mentales. Miércoles, 23 horas, por Radio Quasar. El único programa de la radiofonía argentina que busca ser despedido. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. Estamos acá, viste, que en la recepción, viste, que no, esto no es lo mío, yo estoy para abrir la puerta nomás. ¿Cómo? Yo estoy para, abrir la puerta y me servía agua, guarilla. Guarilla. Hacía mucho como guarilla, no pero versión paraguaya, viste. Hacía mucho que no te veía. Por favor, trae agua, por favor. Ahí está, viste. Hacía mucho que no te veía. Sí, pero viste, de que te operaron de los ojos, bueno, estuviste viendo mucho. Eso, verdad, tendría que haber comido zanahoria cuando era chico. Y estamos aquí en el Sentice Mentales, viste, 84. Yo estaba comiendo unos canapés ahí fuera del aire y estuve escuchando que hubo ahí un milico antes. Y nada, viste, que nada. ¿Vos qué pensás de la dictadura paraguaya? Bueno, yo creo que se le fue un poco la mano, pero viste, había que poner orden. Se le fue un poco la mano porque estuvo 35 años. También y bueno, hay que perpetuarse el poder, más de 25 años y es mucho, viste. Parece que 25 años, viste, ya terminaba matando a mucha gente, viste. ¿Vos decís que ya es mucho lo del mandato de Grondona? Y no, lo de Grondona, el señor Grondona parece que es un señor bien, porque es amigo del señor Nicolás Leoja, y yo lo tengo respeto. Ah, es verdad, sí, lo que pasa es bastante complicado sacar el poder a los brasileños y argentinos que se perpetúen en las asociaciones de deportes. ¿Me dejás el vasito, por favor? Ahorita tengo una pastilla de LCD, por favor. Ahí está, ya puedo hacer mi sesión, viste. ¿Tenés poesía? Estoy acá en la poesía, viste, y te puedes leer una acá, viste, y estamos con el horóscopo también, ¿eh? Y sí. Por A. ¿Querés que te lea la primera poesía? ¿Querés decir el teléfono, por favor? Sí, nos pueden llamar al 4373-2839, porque me dijeron que el micrófono estaba abajo. 2839, y pedirnos su signo, o pedirnos su, una poesía que el señor Aristides Rojas, te voy a decir sucesor... De Augusto Rabastos, porque entró en el suplementario por Augusto Rabastos. Estaba nada más. Estaba muerto. Sí, Rabastos. Sí, estaba muerto. Estaba sin gambas. Pero los corrió a todos los defensores. Eso hay que reconocer. Corrió la agarrada guaraní, viste. Exactamente, así que poesía, ojo, porque nos puede llamar al 4373-2839. Ha perdido la selección. Ha recibido una goleada. En el gobierno no hubo indignación. Más bien, sacaron tajada. Y te lo manda Rafael Bielsa. ¿Por qué piensa Rafael Bielsa que...? Y no sabe decir, viste, que ahora Bielsa está con los chilenos, viste, medio que está como resentido. Tiene razón. Ese tema de llamar, viste, ahora ataca el gobierno. ¿Vio el revuelo que se armó porque lo saludó a Piñera con la mano? Y le dijo, tomá, te saludó con la izquierda, puto, le dijo. Sí, tomá, puto. Hey, le dijo. Así le dijo Bielsa, digo. Vamos al segundo, viste. Vengo aquí a desmentir que mi relación con Grondona es estrecha. Lo único que falta es escuchar decir que le hago el juego a la derecha. Y te lo manda Pino ese. Cuando habla de Grondona Mariano o Grondona Julio Humberto. A mí que habla de los dos, viste. Porque son casi dos gotas de agua. ¿Vos decís? Y más o menos igual, viste. Pero mirá que Julio Humberto es muy amigo de la no derecha, del gobierno. Ya, y bueno, Mariano es muy bueno. Amigo del... Es que Grondona es un tipo muy amistoso, amigo de todo Grondona, por eso. ¿Eh? Es que Grondona es amigo de todos, por eso. ¿Julio Humberto o Mariano? Los dos. Salvador Andona. Después, ahora es tu turno que ya me están diciendo que queremos un horóscopo. Cáncer. Y sí, como el que pidió meditar, viste, que pidió que dijo. Yo soy el cáncer, dijo. Vio el cáncer. Hable con sus hijos sobre las drogas. Infórmelos sobre el peligro que implica su consumo desmedido. Los efectos que generan sobre sus neuronas y su equilibrio mental. ¿Y qué hasta lo manda Cerati? Sobre todo, hable con Facundo, el de 14, al cual usted ya le secuestró 3 papeles de merca y 2 jeringas con heroína. ¿Quién es? Ya estamos llamados. ¿Quién? Uy, ya el Inadio otra vez, ¿no? Hablamos con Morgado otra vez, pues yo ya no podía hablar más. ¡Hola! ¿Hola? ¿Y quién habla? Sí, Anaí habla, ¿cómo se van? Todo acá es bien, ¿cómo? Bueno, eso del Inadio, ¿no? ¿Cómo? No sos del Inadi, ¿no? No. Ah, listo, habla tranquilo. Ah, menos mal, porque tenía miedo que nos hubieran mandado a Lubertino a hacernos una auditoría porque estamos más racistas que nunca. Ah, no. Soy amiga de Alan. ¿Y quién es Alan? ¿Quién es Alan? Alan. ¿Y quién es Alan? Porque acá está Aníbal Fernández, acá hay una vuelta, y acá estoy con el señor Aguilar González, y yo soy Ariti de Roja, el poeta guaraní. Yo soy Anaí. Ay, mira cómo rima guaraní con Anaí. Parece que mirá es un nombre guaraní, Anaí. Lo seguí el rey de la rima yo. ¿Tenés un apellido guaraní también, Anaí? No. ¿Cómo es tu apellido? Spivak, un apellido. John Steiger. Loco. John Steiger como el que nos eliminó del mundial. John Steiger, claro. Ese que pasaba todo el tiempo y también no lo agarró nunca. Ese que demostró que es una raza superior a Alemania, obviamente. ¿Qué? ¿Para qué nos llaman ahí, por favor? Decime. No, quería solamente que me digan feliz cumpleaños. Ah, mira cómo esto. La gente. Esto es una tristeza notable. Que te llamen para que le digan feliz cumpleaños. Yo te voy a contar una historia. Contame. Esta chica le mandaba mensajitos, sí, escuchanos, invitaciones por Facebook, mails, etcétera. La mejor amiga nos escuchaba, Macarena. Y ella dale, no nos escuchaba nunca. Alegría, ¿cuándo nos está escuchando a nadie? El día que cumpleaños. Ya está en delay la radio del teléfono. No, pues. Somos nosotros que nos sale tarde el pensamiento. Claro, exactamente. Está como quiere, pero no sale. No sé. Igual llamaba porque es la primera vez que escucho la radio, entonces quería. Ay, hija de puta, hija de puta. 84 programas a nadie. 84. Ya a esta altura el que nos dice eso de turno, ¿viste? No, pero es algo bueno, ¿o no? Igual parece que para ahora estamos sumando un oyente, malo un perro, Dorina. Un gato. Para Dorina es malo que está perdiendo un oyente. ¿Eh? O no sé qué estaba escuchando antes. No, ¿y qué dejaste de escuchar para escucharnos a nosotros, Alain? No, estaba escuchando los empecé a escucharlos nada más, no estaba escuchando. Nuevo oyente, bueno. ¿Vas a seguir escuchándonos? Sí. Compensa los 10 que perdimos la semana pasada. Si vamos al cumpleaños. Seguimos escuchando si no vamos al cumpleaños. No, pero sé que son interesados. ¿A nadie querés que te cantemos el feliz cumpleaños? Bueno, así, dale. Así, ¿cómo se llama? ¿Así nos seguís escuchando? Dale, y ponés Hakuna Matata de nuevo. ¿Nos querés después al final del programa contarnos como un par de cosas más? ¿Nos esperás que terminemos el programa? ¿Qué querés que te cuente? Ahora apura, mira qué te pasa, querida. Estamos dando un poco de aire. Mañana va a salir en todo el diario. Anaí, parece que salió en Clarín que tenés varias cosas para contar. No. Estuvo ahí que voy a contar algo en la poesía. Aparte, te acabamos de leer Cáncer, Anaí. Sí, no lo escuché. ¿Sí? ¿Qué programa estás escuchando? No. Mirá, escucha. ¿Te lo leo de nuevo? Dale, léeme. Rápido. Hable con sus hijos sobre las drogas. Infórmelos. Infórmelos sobre el peligro que implica su consumo desmedido y sus efectos que generan sobre las neuronas y el equilibrio mental. Sobre todo, hable con Facundo, el de 14, al cual usted ya le secuestró 3 papeles de merca y 2 jeringas con heroína. Y tengo famosos, que son Lucas, Beto, Germán, Facundo y Martín, los 5 operadores que tuvimos en la historia de Radio Quasar, en la historia de Senti Cementarios, que, como todos sabemos, son adictos a las diversas drogas. Claro. Oye, leo otra. Salvo Facundo, creo que es adicto a las ravioles, pero no de... ¿Puede ser? Ahí sí, leele una poesía a la chica. Que leele una poesía. Dale. Y ella me dijeron que iba a ser un cumpleaños, que festejaron un cumpleaños un poco zarpado. Entonces esto tiene que ver con el cumpleaños medio zarpado que esta chica va a hacer. El cumpleaños de la Ison. ¿Qué? Vamos a la poesía, por favor. Respete la cultura, por favor. Por favor. El ADN de los nobles salió trucado. Algunos lo recibieron con alegría. Al parecer se ha divulgado. Estaban en tremenda orgía. ¿Y lo manda? ¿Quién lo manda? Esto lo manda el señor Héctor Manieto. ¿Héctor Manieto? Me han contado que esta chica también hace estos cumpleaños así, medio que se cambian toda la bombacha y una cosa. Nah. ¿Qué te va a decir a vos? Si no le pedí que te invite, obvio. Claro, obvio. Yo también te diría que no. Y te digo, no. Y después. No, eso no, no. Y no, esperen, lo peor es que esperan que uno se vaya para hacer esa cosa. Claro, viste. ¿Vos no tenés otro cumpleaños? Claro. Bueno, vos ya te ibas a otro cumpleaños, ¿no? Porque ya nos está empezando a pegar el alcohol y nos está agarrando calor. Fíjate. Vamos a leer otra. ¿Esta chica se acá en línea? ¿Te acá en línea sí, vos? Sí, está acá. Bueno, no, bueno, no, para cuánto tiempo crees bueno, que me quedé. Un ratito, si no tenés apuro. Te cortamos entonces, ¿qué problema hay? Ah. ¿Tú pensás que no tenemos una parva viviente? Bueno, sí, puede ser que no. No, no, quédate. Bueno, vamos quédate. Otro signo, le vamos a leer otro signo ya ahora, a la brevedad. ¿Vos decís ahora ya? A la brevedad breve, viste. Vale. Bueno, tenemos Piscis. Por favor. Que nos está pidiendo acá Sardina Buchones. La chica que va a venir a tocar. No sabemos quién va a venir a tocar, pero va a venir. Va a venir a tocar. Por favor. Se le va a cortar la luz. Va a perder todo el trabajo que estaba haciendo en la PC. Se le va a pudrir el Casan Creme. Y encima va a llamar a Edesur y le van a ofrecer chuparse una pija. Y no solo eso, le ofrecen una gama de vergas para que elija. Usted fíjese cuál elige. Y tenemos famosos relacionados con este tipo de cosas, sobre todo con los cortes de luz y con la última parte del oráculo. Wanda Nara. Dígame. Chachi Telesco, aquella de... ¡Por Dios, por Dios! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Nazarena Vélez y Tamara Paganini. Ahí está. Vamos a seguir porque todo hay que acelerarlo, ¿viste? Tenemos que acelerarlo. Tenemos esto, parece una serie Yankee, que viste que tenemos risa de fondo. Sí, y está muy escatológico y sexual el horóscopo. Anaí, vos no sos impresionable, ¿no? No, genial, para nada. Buenísimo. ¿Estás sola? Estoy viendo el símbolo de sentimentales, que es un aparato masculino. Qué mal pensada esta chica. Ella nunca vio la banana africana, que tiene esa forma. La piba no tiene cultura. Claro. Así con la piba ahí no vamos a nada. Ah. Y vamos a seguir. Con gente que lo único que hace es tomar vino en cartón, ahí no vamos a llegar a ningún lado. Alemania era una mentira, a mí nadie me engaña, es hora que alguien diga, qué suerte que no nos tocó España. Sí. Y te lo manda Javier Mascherano, que corre pobre. No había nadie corriendo a Alemania, más o menos, corriendo a los alemanes como corrió el de la Segunda Guerra Mundial, que no había gente corriendo. Era soviético. A los alemanes como corrió él, más o menos. Claro. 70 años pasaron, tenían que correr a los alemanes así, pobre Mascherano. Nada, se quedó, no podía correr por todo, ¿viste? Y eso que no jugó Riquelme, si no hubiera corrido después Riquelme. Claro. Vamos a un signo más, ¿ya? ¿O te lo va a agotar todo? ¿No te lo agotes todo ahora? ¿Querés agotar la poesía? No, dale con otra poesía y después yo te agoto el signo. Ya está. Pese a que no jugué mi posición, igual me siento derrotado. Hice igual un negocio. Antes del Mundial, el Real me tenía brochado. Y te lo manda Angelito de María. Angelito de María, dijo. Me quedé fuera del mundial. Negocian. 25 palos. ¿Qué me importa? Metete el mundial en el culo, drogadito. Dijo, sí, le dijo. No, gordo, palopero. Tomá tapatilla, Luis. Y si mañana te olvidé de todo. Volví con el crucifijo, aseguró la de Cantilo. A pelearte con Torresani, que yo me voy a jugar al Real Madrid por 70 millones de dólares. Y vamos a hacer una más. ¿Sí, hacete un signo o no? Tengo un signo y cierra usted con una poesía. Me parece súper califragilístico. Esperemos que nadie sea califragilístico. Sí. Esperemos que nadie sea impresionante. Yeah. Tenemos acá Scorpio. Por favor. El signo de los garcas, Scorpio, me han dicho. Me han dicho. Inminente colisión de un asteroide contra Venus. Le corta la señal a las 4 de la mañana. Dice... Le deja, no solo le corta la señal, le corta la leche, le queda como una ricota sin gusto y termina por llamar un travesti de la calle Segurola a propósito. Pero Segurola para el lado de Rivadavia, que nadie se haga el vivo y diga Segurola y Jonte, porque en esa zona somos todos bien machitos, ¿ok? Tenemos famosos de Scorpio. A ver. Aníbal Fernández, obviamente. Ah, amigazo, está ahí Aníbal, está ahí con un puntero hablando. Aníbal puede, Fernández. Con un puntero arreglando. Sí. El jubilado que se está agarchando a Aníbal Fernández, en honor a que no le van a dar el 82% móvil en su vida. Vilma Ripoll, que todos sabemos que la fama que tienen las enfermeras. Y Luisa Mora, que todos sabemos la fama que tienen los enfermeros. Pero Zamora es abogado igual. No, pero tiene un primo enfermero que está cerca, sí, como él. Así que leemos la última poesía y después Anaí nos va a contar algo. Exactamente. Bueno, es un misterio, si lo decimos todo ahora. Queremos 82% para todos los jubilados, esos viejitos que caminan lento y por UCR y PJ siempre han sido perjudicados. Se te fue la mierda la métrica, me pareció. No, que no me entendí qué querías decir. Entonces, complicado, ¿viste? Con dos Fernés encima, no entendés. Claro. Y si ya se me tomaba los Fernés. Claro. Y él te lo manda, ¿no? Sí, con los dos pernetos que te hizo teniendo. El olor me voltea. Manda la UCR, el PJ Peral, el Ari, el Cobos. Y el Cobo y el Pino Sorana. Sí. Y le manda el Ferpazo también. Y Chacho Álvarez Aguirre. Dice que el 82% que pueden hacer esto, tal vez no está en el gobierno, le chupó un huevo. Claro. Bueno, el Chacho Álvarez tiene muy buena relación con este gobierno. Le dieron trabajo. Lo metieron como presidente del Mercosur. Así que, imagínate. Esos cargos inventados como presidente del UNASUR. La más suena. Sí, más suena. Esos bloques que no van a llegar a nada porque todos hacen acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Se cagan en lo vecino. Anaí, ¿cómo sí. anda por ahí? Anaí, a mí sí. como la carina. Anaí, nos vamos a despedir porque es tu cumpleaños. Bueno. Y siempre que alguien hace cumpleaños le damos un voucher con descuento para el body shopping de 11. Ah, y así tenés como 10 pesos de descuento en como 74 productos. Dale. Y tenés productos cosméticos González y González, que es como Johnson y Johnson, pero un poquito más nacional. Nacional y popular. Exactamente, con la cara de Cristina. Imagínate usar un tampón con la cara de Cristina. Hermoso, nacional y popular. Y tenés que, ahora nos vamos a cerrar el programa. Y nos vas a contar tu fin de semana. Y vas a contar un par de sucesos. Y ahora sí, contanos. Y que estás hablando hoy. Y nada, convencenos de que te lo mereces. ¿De que me merezco que el voucher? Todo, sí. Todo. Contanos tu fin de semana. ¿Mi fin de semana? Sí. Empezá, tema libre. Vos arrancás y nosotros. Esto que ha grabado. Evaluamos. Ah, va. Bueno. Empezá, dale. Bueno, no sé, terminé el cuatrimestre del IUNA esta semana. Me quedaron 3-8. Bernardo pibe grande de huevo. Gonna ride the wild wind. It ain't dangerous enough for me. Get your head down, baby. Yeah. We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright. I wanna take your hand, lead you from this place. Don't leave it all behind. Check out of this rat race. Ride the wild wind. Hey, hey, hey. Let me take your hand.